Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Julio Cortázar, uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Autor de un gran número de libros de cuentos y de la novela Rayuela, ya un clásico de la literatura mundial, cuya lectura puede hacerse, según recomendación de Cortázar mismo, siguiendo diversos órdenes en los capítulos. Puede parecer curioso un homenaje a la poesía de un autor que principalmente escribió narrativa y ensayos. Sin embargo, Cortázar se da a conocer como escritor con la voz lírica Julio Denis, seudónimo con el que escribió su primera obra, justamente un libro de poemas. Posteriormente escribió una gran cantidad de poemas en prosa, en libros mixtos como Historia de Cronopios y Famas, Un tal Lucas y Último Round. A los 4 años se mudaron a Buenos Aires, donde vivió hasta los 37 años, cuando se radicó en París. Durante estos años de vida en Buenos Aires, realizó sus primeras publicaciones, tanto en poesía como en narrativa. Fue a París originalmente con una beca para hacer una investigación, pero terminó quedándose, y salvo periodos cortos de permanencia en otros lugares, vivió en París hasta su muerte. Allí desarrolló la mayor parte de su obra literaria. Cortázar mantuvo una gran actividad de apoyo a movimientos progresistas de Europa y Latinoamérica. Los derechos de autor de varias de sus obras fueron donados para ayudar a los presos políticos de varios países, entre ellos Argentina. Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. La poesía de Cortázar tiene algunas características fundamentales, en especial el intento de alterar el orden y crear uno nuevo, la búsqueda de espacios poéticos a partir de detalles y de experiencias menudas y cotidianas. Cortázar se lamentaba de la pretendida poesía seria, que espanta al lector y que provoca hasta rechazo. Los poetas, dice en el prólogo de su libro Pameos y Meopas, no son ya solamente esos que enumeran los profesionales de la crítica. La poesía está cada vez más en la calle, en ciertas formas de acción renovadoras, en el hallazgo anónimo sin pretensión de las canciones populares y en los grafitis. En este programa escucharemos principalmente poemas musicados de 2 discos. El primero es Veredas de Buenos Aires, un trabajo conjunto de Julio Cortázar, que hizo la letra, y el músico Edgardo Cantón. Cortázar y Cantón solicitaron a Juan Tata Cedrón que produjera el disco y que lo interpretara con su cuarteto. El segundo disco se titula Baldomero canta a Julio Cortázar. Baldomero es un cantautor argentino que vive en Buenos Aires y canta en cafés y en la calle. Ha producido sus discos artesanalmente para la venta directa en los espectáculos que brinda. Comenzaremos escuchando una interpretación musicada del capítulo 7 de Rayuela, compuesta y cantada por Baldomero. Thank you.

Hemos escuchado el capítulo 7 de Rayuela en una interpretación musicada de Baldomero. Dos poemas interpretados por el cuarteto de Juan Cedrón, Tu piel bajo la luna y Medianoche aquí. Se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luna y lo abandonara así al fin, dando, riendo, amando así, dándose al encuentro con la luz, ritmo de delirio, la oscuridad, los cuerpos buscan su más allá. Encuentro de sed y de soledad, bocas que beben un agua de paz. Pero el amor es combate que no da cuartel, lucha de fiebres, de fuego y de hiel. Tus labios me buscan, me queman. Desnuda te tomé bajo esa luna que nos dio su miel. Dándonos delirio del encuentro, fuego de un aliento quemándonos, guerra de flores, fuego de amor. Nunca morirá el placer de perder al encontrar piel de mujer, grito azul. Cuando un beso le hacen vivir y en mi pecho el estallar de un rosal para tu jardín. Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luz. De un rosal para tu jardín. Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luna. Siempre en medianoche, aquí vivimos en una honda oscuridad, lo mismo de llorar con reír. La noche cubre el campo y la ciudad, porque no hay mediodía por aquí. En medianoche siempre, donde uno va, pa' que encender la luz y al fin total lo mismo da estar vivo que morir. ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde espera el hoy? ¿Pa' qué sirve el corazón? ¿Cómo te llamas en la oscuridad? ¿Quiénes somos vos si yo? Un tiempo hubo de sol, fin de luz, para vivir de pie, para cantar las calles en el norte o en sur. Se abrían como manos de amistad. ¿Cómo fue posible que la noche fuera de golpe la muerte, fuera el aullido, fuera el sudor y el gemido? Hermano criollo, abrí grande los ojos, la esperanza del aquí, jineteando un potro. Clavale las espuelas, ya, soltala a media rienda en la ciudad. No habrá más medianoche aquí. Volver al claro tiempo de vivir. Basta ya de ayer, dale rienda al hoy, cancha libre al corazón. Dale, despertá de tu oscuridad, en tus manos está el sol. Se borró mi amor y el filo de tus aguas te bajó vos. Caranchos de agonía están comiéndose mis ojos ya. Y todo juega a ser lo que no es. Con máscara de sombra te hacen andar. Que han hecho del rosal y del clavel, flores de cementerio y de hospital. ¿Cómo fue posible que la noche fuera de golpe la muerte, fuera el aullido, fuera el sudor y el gemido? Hermano criollo, abrí grande los ojos, la esperanza vela aquí, jineteando un potro. Clavale las espuelas, ya, soltala a media rienda en la ciudad. No habrá más medianoche aquí, volverá el claro tiempo de vivir. Los poemas Tu piel bajo la luna y Medianoche aquí fueron musicados por Edgardo Cantón en el trabajo conjunto que realizara con el mismo Cortázar. Fueron interpretados por el Cuarteto Cedrón. El cantautor Baldomero interpreta los poemas Viaje Infinito y 720 Círculos. Este último fue descrito por Cortázar como circular y abierto a la vez. Barajando las estrofas se originan diferentes combinaciones, cada una de las cuales puede a su vez ser leída a partir de cualquiera de las estrofas. La mano que te busca en la penumbra se detiene en la tibia encrucijada, donde musgo y coral velan la entrada y un río de luciérnagas alumbra. para el que con tu incendio se ilumina. Cósmico caracol de azul sonoro, blanco que vibra un símbolo de oro. Último trecho de la jabalina. Fuego, fuego, fuego de esmeralda. Cuando la boca navegante besa la poza más profunda de tu espalda. Devora su presa que lo danza hacia el abismo. O laberinto exacto de sí mismo, donde el pavor de la delicia mora. Agua para la sed del que te viaja, mientras la luz que junto al lecho vela baja a tus muslos su humedad gacela, y al fin la estremecida flor de segaja. Cuando la boca navegante besa la poza más profunda de tu espalda. Fuego, fuego, fuego de esmeralda. Cuando la boca navegante besa la poza más profunda de tu espalda. Todo confluye a la palabra más sigilosa y encubierta, dándole forma y desmintiéndola en una sola tibia máscara. El giro de las estaciones en el jardín enarenado, la vuelta de los mismos astros para los otros mismos hombres, el derrotero de la estrella en la amapola de su vientre, la brisa que acaricia el césped y escribe el último poema, el timbalero que dibuja el ritmo de la antimateria de la música. Todo confluye a la palabra más sigilosa y encubierta, dándole forma y desmintiéndola en una sola tibia máscara. El giro de las estaciones en el jardín enarenado, la vuelta de los mismos astros para los otros mismos hombres, el derrotero de la estrella en la amapola de su vientre,